encendió. Somos las radios del final. Son tu luz, son solo guitarras suicidas revolviendo la historia escondida. Ya está naciendo la maquinaria que voy a usar con vos en la cama, desnudo, sin sol, mientras andamos entre el ruido. Del final. Son tu luz, son solo guitarras suicidas revolviendo la historia escondida. Revolviendo la historia escondida.